Capítulo 6 de El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 6. El violín encantado. Cristina Daé, víctima de intrigas de las que hablaremos más adelante, no volvió a obtener enseguida en la ópera el triunfo de la famosa función de gala. Después, sin embargo, tuvo ocasión de hacerse oír en casa de la duquesa de Zúrich, donde cantó las más hermosas piezas de su repertorio. Y he aquí cómo se expresa acerca de ella el gran crítico XYZ, que se encontraba entre los invitados más notables. Cuando se la oye en Hamlet, hay que preguntarse si Shakespeare ha venido de los Campos Elíseos a ensayarle Ofelia. Es verdad que cuando ciñe la diadema de estrellas de la Reina de la Noche, Mozart, por su parte, debe de dejar las moradas eternas para venir a oírla. Pero no, no tiene que molestarse, pues la voz aguda y vibrante de la intérprete magnífica de su flauta encantada va a buscarle en el cielo, que ella escala con facilidad, exactamente como ha sabido pasar sin esfuerzo de su cabaña de la aldea de Skotelov al palacio de oro y mármol edificado por el señor Garnier. Pero desde la velada de la duquesa de Zúrich, Cristina no cantaba ya en el gran mundo. Es el hecho que, en esta época, rehúsa toda invitación y toda velada aún pagada regiamente. Sin dar un pretexto plausible, renuncia a tomar parte en una fiesta de caridad para la que tenía prometido su concurso. Obra como si no fuera dueña de su destino, como si tuviera miedo de un nuevo triunfo. Supo que el conde de Chagny, para complacer a su hermano, se había empeñado muy activamente en su favor con el señor Richard, y le escribió para darle las gracias y también para rogarle que no hablase más de ella a sus directores. ¿Cuáles podían ser las razones de tan extraña actitud? Los unos han supuesto que no había en este caso más que un inconmensurable orgullo, y los otros una divina modestia. Pero nadie es tan modesto cuando está en el teatro, y en verdad, yo no sé si debiera escribir simplemente esta palabra, miedo. Sí, yo creo que la Daé tenía miedo de lo que acababa de sucederle, y estaba por ello tan estupefacta como todo el mundo a su alrededor. ¿Estupefacta? Vamos allá. Tengo aquí una carta de Cristina, colección del persa, que se refiere a los acontecimientos de aquella época, y después de haberla vuelto a leer, no escribiré que Cristina estaba estupefacta, ni siquiera asustada de su triunfo, sino más bien espantada. Sí, sí, espantada. No sé lo que me pasa cuando canto, dice. Pobre, pura, dulce niña. No se dejaba ver en parte alguna, y el vizconde de Chagny trató en vano de encontrarse en su camino. Le escribió para pedirle permiso de presentarse en su casa, y ya desesperaba de obtener una respuesta cuando una mañana Cristina hizo llegar a sus manos la esquela siguiente. Caballero, no he olvidado al niño que fue a recoger mi pañoleta en el mar. No puedo menos de escribir a usted esto, hoy que me voy a Pegos, conducida por un deber sagrado. Mañana es el aniversario de la muerte de mi pobre padre, al que usted ha conocido y que le quería mucho. Está enterrado allí con su violín, en el cementerio que rodea la pequeña iglesia, al pie de la cuesta en que, siendo muy pequeños, tanto hemos jugado, en la orilla de aquel camino en que, un poco mayores, nos despedimos por última vez. Cuando recibió esta carta de Cristina Daé, el vizconde de Chagny se echó sobre un indicador de ferrocarriles, se vistió a toda prisa, escribió unas líneas que su ayuda de cámara había de entregar a su hermano y se metió en un coche que, por mucha prisa que se dio, no pudo llevarle al andén de la estación Montparnasse a tiempo de tomar el tren de la mañana, con el que contaba. Pasó el vizconde un día desesperado, y no recobró el gusto de la vida hasta la tarde, cuando estuvo instalado en su vagón. Durante todo el viaje releyó la carta de Cristina, respiró su perfume y resucitó la dulce imagen de sus años juveniles. Pasó toda aquella noche de ferrocarril en un sueño febril que tenía por principio y por fin a Cristina Daé. Apuntaba el alba cuando se apeó en Lannion y corrió a la diligencia de Pogos-Guirec, de la que era el único viajero. Interrogó al mayoral y supo que el día antes por la noche una joven que parecía una parisiense se había hecho llevar a Perros y se había alojado en la posada del Sol Poniente. No podía ser más que Cristina y había venido sola. Raúl dio un suspiro. Iba a poder hablar en paz con Cristina en aquella soledad. La amaba hasta ahogarse. Aquel muchachón que había dado la vuelta al mundo estaba puro como una virgen que no ha salido de casa de su madre. A medida que se acercaba a ella, Raúl recordaba devotamente la historia de la pequeña cantante sueca, muchos de cuyos detalles son aún ignorados del vulgo. Había una vez en un pueblecillo de los alrededores de Upsal un aldeano que vivía allí con su familia y cultivaba la tierra durante la semana y cantando el facistol de los domingos. Aquel aldeano tenía una niña a la que enseñó a descifrar el alfabeto musical mucho antes de que supiera leer. Dae era, sin que se sospechase acaso, un gran músico y tocaba el violín como ningún ministril de la Escandinavia. Extendíase su reputación muchas leguas a la redonda y todo el mundo se dirigía a él para tocar en bailes y en festines. La mujer de Dae, imposibilitada, murió cuando Cristina iba a cumplir 6 años. Su padre, que solo amaba a su hija y a la música, vendió sus tierras y se fue a buscar la gloria a Upsal, donde no encontró más que la miseria. Volvió entonces a los campos y fue de feria en feria rascando sus melodías escandinavas, mientras su hija, que no se separaba de él, le escuchaba con éxtasis o le acompañaba cantando. Un día, en la feria de Lenví, el profesor Valerius los oyó a los dos y se los llevó a Gotemburgo. Decía el profesor que el padre era el mejor violinista del mundo y que la hija era del percal de las grandes artistas. Educóse e instruyóse a la niña, y en todas partes maravillaba a todo el mundo por su belleza, su gracia, su afán de decir y de hacer bien. Sus progresos fueron rápidos. Por aquel tiempo el profesor Valerius y su mujer tuvieron que ir a establecerse en Francia y llevaron a Cristina Dae. La de Valerius trataba a Cristina como a una hija. El marido, a todo esto, empezaba a demacrarse, dominado por la nostalgia. En París no salía nunca y vivía en una especie de ensueño que entretenía con su violín. Se encerraba horas enteras en su cuarto con Cristina y se le oía tocar el violín y canturrear muy bajito, muy bajito. Algunas veces la mujer de Valerius iba a escucharlos detrás de la puerta, daba un gran suspiro, se enjugaba una lágrima y se volvía de puntillas. También ella tenía la nostalgia de su cielo escandinavo. Dae no parecía recobrar algunas fuerzas más que en verano, cuando toda la familia se iba a veranear en Perros-Guirec, en un rincón de Bretaña que era entonces casi desconocido de los parisienses. Gustábale mucho el mar de aquel país, porque le encontraba, decía él, el mismo color que allá, y muchas veces en la playa tocaba sus melodías más plañideras y suponía que el mar se callaba para escucharlas. Además, había suplicado tanto a la mujer de Valerius que ésta había consentido en una nueva locura del antiguo ministril. En la época de las fiestas de los pueblos, se marchaba como en otro tiempo con su violín y tenía derecho de llevarse a su hija durante 8 días. La gente no se cansaba de escucharlos. Vertían armonía para todo el año en los más miserables caseríos y dormían por la noche en las granjas, renunciando a la cama de la posada y estrechándose en la paja el uno con el otro, como en el tiempo en que eran pobres en Suecia. Iban vestidos decentemente, rehusaban el dinero que se les ofrecía, no hacían colecta, y la gente no comprendía la conducta de aquel músico ambulante que corría por los caminos con aquella guapa muchacha que cantaba también como un ángel del paraíso. Un día, un niño de la ciudad, que estaba con su aya, hizo dar a ésta una larga caminata, pues no se decidía a dejar a la niña cuya pura y dulce voz le había encadenado. Así llegaron al borde de una rada que se llama todavía Trestro, pero en la que creo que hay ahora un casino o cosa semejante. En aquel tiempo no había allí más que el cielo, el mar y la dorada orilla. Y sobre todo, había un gran viento que se llevó al mar la pañoleta de Cristina. La muchacha dio un grito y extendió los brazos, pero la pañoleta estaba ya lejos en las olas. Cristina oyó una voz que le decía: «No se moleste usted, señorita, yo iré a buscar su pañoleta en el mar». Y vio un niño que corría, a pesar de las protestas de una buena señora de negro. El niño se metió en el mar, enteramente vestido, y trajo la pañoleta. En bonito estado venían la pañoleta y el niño. La señora de negro no se calmaba, pero Cristina se reía con toda su alma y dio un beso al niño. Era este el vizconde de Chagny, que vivía entonces con su tía en Lannion. Durante la temporada se volvieron a ver casi todos los días y jugaron juntos. Y a petición de la tía y por mediación de Valerius, Dae consintió en dar lecciones de violín al joven vizconde. De este modo, Raúl aprendió las mismas melodías que habían encantado la infancia de Cristina. Tenían ambos niños la misma alma soñadora y tranquila. No se complacían más que con las historias y los viejos cuentos bretones, y su principal juego consistía en ir a solicitarlos a los umbrales de las puertas como mendigos. «Señora a señor, ¿no tendría usted algún cuento que contarnos?» Y era raro que no se les diese. ¿Qué abuela bretona no ha visto una vez al menos en su vida danzar los corriganes en la landa a la luz de la luna? Pero su gran fiesta era cuando, en el crepúsculo, en la gran paz del anochecer, después de que el sol se había puesto en el mar, iba Dae a sentarse a su lado en la orilla del camino y les contaba en voz baja, como si temiese dar miedo a los fantasmas que evocaba, las bellas, dulces o terribles leyendas del país del norte. Era tan pronto aquello hermoso como los cuentos de Andersen, tan pronto triste como los cantos del gran poeta Runeberg. Cuando se callaba, los dos niños decían: «¡Más! ¡Más!». Había un cuento que comenzaba así. Un rey se había sentado en una barquita, en una de esas aguas tranquilas y profundas que se abren como un ojo brillante en medio de los montes de Noruega. Y otro: Lolita pensaba en todo y no pensaba en nada. Pájaro de estío, se cernía en los rayos de oro del sol, llevando en sus rubios rizos la corona primaveral. Su alma era tan clara y tan azul como su mirada. Hacía mimos a su madre, era fiel a su muñeca y cuidaba mucho su traje, sus zapatos rojos y su violín. Pero le gustaba sobre todas las cosas oír al dormirse al ángel de la música. Mientras el buen hombre decía estas cosas, Raúl miraba los ojos azules y la cabellera dorada de Cristina, y Cristina pensaba que Lolita era muy feliz de oír al dormirse al ángel de la música. Casi no había cuento de Dae en que no interviniese el ángel de la música, y los niños le pedían interminables explicaciones sobre el tal ángel. Suponía Dae que todos los grandes músicos, todos los grandes artistas, reciben al menos una vez en la vida la visita del ángel de la música. Ese ángel se inclina a veces sobre su cuna, como le sucedió a Lolita, y de este modo es como hay pequeños prodigios que tocan el violín a los 6 años mejor que algunos hombres de 50, lo que hay que confesar que es enteramente extraordinario. Algunas veces el ángel viene mucho después, porque los niños no son buenos y no quieren aprender el método ni estudiar las escalas. Algunas veces el ángel no viene nunca, porque no se tiene el corazón puro ni la conciencia tranquila. No se ve jamás al ángel, pero él se hace oír de las almas privilegiadas, y muchas veces, en los momentos en que menos le esperan y cuando están tristes y desanimadas. Entonces el oído percibe de repente celestiales armonías y una voz divina que se recuerda toda la vida. Las personas que son visitadas por el ángel se quedan como inflamadas y vibran con un calofrío que no conocen los demás mortales. Tiene además el privilegio de no poder ya tocar un instrumento o abrir la boca para cantar sin hacer oír sonidos que dan vergüenza por su belleza a todos los otros sonidos humanos. La gente que no sabe que el ángel ha visitado a esas personas dice que tienen genio. La niña Cristina preguntaba a su padre si él había oído al ángel, pero el buen Daé movía la cabeza tristemente, brillaba su mirada mirando a su hija y le decía: «Tú, hija mía, le oirás un día. Cuando yo esté en el cielo, te lo enviaré, te lo prometo». Daé empezaba a toser en aquella época. Vino el otoño y separó a Raúl y a Cristina. 3 años después se volvieron a ver. Ya eran unos jóvenes. Esto ocurrió también en Pagos, y Raúl conservó de ello tal impresión que le persiguió toda su vida. El profesor Valerius había muerto, pero su mujer se había quedado en Francia, donde la retenían sus intereses, con el bueno de Daé y con su hija, ambos cantando como siempre y tocando el violín, y arrastrando en su ensueño armonioso a su querida protectora, que parecía no vivir más que de música. El joven se había ido al azar a Perros, y del mismo modo entró en la casa habitada en otro tiempo por su amiguita. Lo primero que vio fue al anciano Daé, que se levantó de su asiento con lágrimas en los ojos y le abrazó, diciéndole que habían conservado de él un fiel recuerdo. La verdad era que no había pasado día sin que Cristina hablase de Raúl. Estaba aún hablando el viejo cuando se abrió la puerta y entró la joven, presurosa y encantadora, llevando en una bandeja el humeante té. Cristina reconoció a Raúl y dejó la bandeja. Por su lindo semblante se repartió una ligera llama y se quedó vacilante y callada. El padre los miraba a los dos, y Raúl se acercó a la muchacha y le dio un beso que ella no evitó. Hízole Cristina unas cuantas preguntas, cumplió lindamente sus deberes de dueña de casa, volvió a coger la bandeja y salió de la habitación para ir a refugiarse en un banco en la soledad del jardín. Experimentaba sentimientos que se agitaban por primera vez en su corazón adolescente. Raúl fue a reunirse con ella y hablaron hasta la tarde con una gran cortedad. Estaban enteramente cambiados y no reconocían a sus personajes, que parecían haber adquirido una considerable importancia. Estuvieron prudentes como diplomáticos y se contaron cosas que no tenían nada que ver con sus sentimientos nacientes. Cuando se separaron en la orilla del camino, Raúl dijo a Cristina, depositando un correcto beso en su temblorosa mano: «Señorita, no olvidaré a usted jamás». Y se marchó, arrepintiéndose de estas palabras atrevidas, pues sabía bien que Cristina Daé no podía ser mujer del vizconde de Chagny. En cuanto a Cristina, se fue a ver a su padre y le dijo: «¿No te parece que Raúl no está tan amable como otras veces? Ya no le quiero». Y trató de no pensar más en él. Como no lo lograba sino difícilmente, se refugió en su arte, que la ocupó todos los instantes. Sus progresos iban siendo maravillosos, y los que la escuchaban le predecían que iba a ser la primera artista del mundo. Pero en esto murió su padre, y en aquel momento pareció que Cristina había perdido con él la voz y el alma y el genio. Quedóle lo bastante de todo esto para entrar en el conservatorio, pero muy justo. No se distinguió en modo alguno, asistió a las clases sin entusiasmo y obtuvo un premio para complacer a la viuda de Valerius, con la que seguía viviendo. La primera vez que Raúl volvió a ver a Cristina en la ópera le dejó encantado por su belleza y por la evocación de las dulces imágenes de otro tiempo, pero se quedó asombrado del lado negativo de su arte. Parecía despegada de todo. Volvió a oírla, la siguió por el escenario, la esperó detrás de un bastidor y trató de llamar su atención. Más de una vez la acompañó hasta la puerta de su cuarto, pero ella no le veía. Parecía, por lo demás, que no veía a nadie. Era la indiferencia que pasaba. Raúl sufría porque era hermosa, el tímido, y no se atrevía a confesarse que la amaba. Después, en la noche de la función de gala, aquello había sido un rayo. Desgarrados los cielos, una voz de ángel se dejaba oír en la tierra, para encanto de los hombres y para mayor daño de su corazón. Después había habido aquella voz de hombre detrás de la puerta: «Tiene usted que amarme». Y nadie en el cuarto. ¿por qué se había reído cuando le dijo: «Soy el niño que recogió en el mar su pañoleta»? ¿Por qué no le había reconocido? ¿Y por qué le había escrito? ¡Oh, qué larga es esta cuesta! Aquí está el crucifijo de los tres caminos. Aquí la llanura desierta, los campos helados, el paisaje inmóvil bajo el cielo blanco. Los vidrios resuenan y le rompen los oídos. ¿Qué ruido hace esta diligencia que avanza tan poco? Raúl reconoce las cabañas, los cercados y los árboles del camino. He aquí el último recodo de la carretera. Después bajaremos y se verá el mar, la gran bahía de Perros. De modo que ha ido a parar a la posada del Sol Poniente. Pardiez, no hay otra. Y además, se está allí muy bien. Raúl recuerda que en otros tiempos se contaban allí muy bellas historias. ¿Cómo late su corazón? ¿Qué va a decir Cristina al verle? La primera persona que ve Raúl al entrar en la sala ahumada del mesón es la vieja Tricard, que le reconoce, le hace mil cumplimientos y le pregunta qué le lleva por allí. Raúl dice que ha ido para Necio Salanión y que se ha llegado hasta allí para darle los buenos días. La mujer quiere servirle de almorzar, pero él responde dentro de un momento. Parece que espera algo o a alguien. Está en pie. No se ha engañado. Ella es. Quiere hablar y se queda callado. La joven está delante de él, sonriente y nada extrañada. Su cara está sonrosada y fresca como una rosa nacida en la sombra. Sin duda está la joven agitada por una marcha rápida, pues su seno, que encierra un corazón sincero, se levanta suavemente. Sus ojos, claros espejos de azul pálido, del color de los lagos que sueñan inmóviles allá, hacia el norte del mundo, llevan a Raúl tranquilamente el reflejo del alma cándida de Cristina. Su abrigo de pieles está abierto sobre un talle flexible, en la línea armoniosa de su joven cuerpo, lleno de gracia. Raúl y Cristina se miran largamente, mientras la Tricard sonríe y desaparece discreta. Por fin habla Cristina. «¿Ha venido usted? No lo extraño. Tenía el presentimiento de que le encontraría aquí, en esta posada, al volver de misa. Alguien me lo ha dicho. Sí, se me había anunciado su llegada». «¿Quién?», pregunta Raúl, tomando en sus manos la manita de Cristina que ella no retira. «Mi pobre padre, que está muerto». Hay un rato de silencio entre los dos jóvenes, y después dice Raúl: «¿Le ha dicho usted a su padre que la amo, Cristina? ¿Que no puedo vivir sin usted?». Fin del capítulo 6.